y las palmas arriba. Gitana, no sé si me recuerdas. Hace ya 2 años en esa esquina, entregó mi mano, cambió mi vida. Gitana, me habló tu tía. Me dijo que el destino me la traería, con un buen camino me llevaría. Gitana, ¿por qué no me dijo también? Un día se iría y que solo dejaría buenas en el bien. Gitana, le pido que me otra vez. Esas manos que ya se ven, llena de vacío porque ya se fue. Dime lo que va a pasar mañana. Cuéntame si ella tiene ganas de encontrarme a abrazo que la extraña. Gitana, dime lo que va a pasar mañana. Cuéntame si ella tiene ganas de encontrarme a abrazo que la extraña. Voy a mover, a mover. Parece que se quiere quedar. Se enamoró de mí la soledad.